Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Hola, sí, estamos hablando con Néstor Marcolín. Sí, ¿qué tal? Hola. Néstor Marcolín, aguanta un poco y salgo de los talleres que... Perfecto. Estimado, bueno, le comentamos, amigos, a las amigas y a la audiencia que nos hemos enterado, después del paro exitoso que ha habido hace poquitos días atrás, la empresa a la que pertenece la línea 60, muy conocida también por nuestros oyentes, que bueno, pretende aplicar el DNU por este paro a los trabajadores de la línea 60. ¿Cómo es esa situación, estimado? Bueno, a raíz del paro nos hicieron más de 700 informes o partes para que le expliquemos como una cuestión de represalia hacia los trabajadores para poder suspendernos. Ya en el paro del 24 nos suspendieron 5 compañeros, en el paro del 11 nos suspendieron 10 compañeros. Ahora nos hicieron varios informes, 700 más o menos, y aparte despidieron un compañero que fue un compañero que participó activamente en el paro y un compañero que ha reclamado por sus derechos durante bastante tiempo, digamos. Esa es la situación que estamos teniendo en este momento. ¿Y eso cuánto ocurrió en el día de hoy? El despido, al otro día del paro nos despidieron un compañero. Y ya es la suma de 3 que viene en el proceso de estos meses en adelante. Ya es el tercer compañero que nos despide. Sí, bueno, para contextualizar un poco, queremos recordar que bueno, la línea 60, que pertenece a DOTA, que es una de las empresas transportistas más grandes que hay, si no es la más grande, cuando fue el paro, dijo por todos los medios de que la empresa, todas las líneas de DOTA no iban a parar. Eso lo anunció por todos los medios, ¿no? Es un empresario especial. Claro, o sea, el grupo DOTA, primero que son las patronales, ellos no tienen que definir si paran o no, los que paramos somos los trabajadores. Exactamente. Claro, sí. Todo esto, el grupo empresario DOTA empezó a amenazar a todos los trabajadores de todas sus líneas, y la 60 no es la excepción. Entonces, a pesar de esa amenaza a los trabajadores, lo que hicimos fue contestar esas amenazas, que el decreto 7023 no estaba vigente, que fue derogada por la Cámara de Apelaciones, y aún así intenta aplicar ese DNU para generar temor entre los trabajadores de la línea 60. Obviamente paramos igual, y bueno, y a raíz de esto nos despiden trabajadores, nos suspenden trabajadores, y bueno, esto es lo que estamos teniendo frente ahora. Sí, se ve que se siente muy envalentonado la patronal de DOTA por la forma que ha tenido de actuar, porque según se entiende, él está, desde el punto de vista legal, no tiene respaldo legal para aplicar un DNU que no está vigente. No tiene, bueno, pero ellos son impunes a eso. Ellos creen que arman las leyes y ellos van a defender ese decreto. Bueno, también te aclaro que salieron 2 resoluciones del juzgado 69, en el cual dice claramente que no pueden aplicar sanciones con respecto al paro y que las amenazas no la pueden hacer, pero bueno, a ellos mucho no les importa. Sí, lo han ido demostrando en toda esta historia de lucha que han tenido los trabajadores de la 60. ¿Por qué no nos recordás un poco cuál ha sido esa historia en la 60, Néstor? Bueno, no, la pelea en la línea 60, siempre reclamamos por nuestros derechos, y este grupo DOTA, de se embarcó y se hizo cargo de la línea 60 a partir del 2010. A partir de ese momento quisieron cambiar las condiciones de trabajo, quisieron aplicar flexibilización laboral, con todos los métodos que usan las patronales, ¿no? Obviamente. Desde querer pagar lo que ellos querían, de la forma que ellos querían, hasta despedir compañeros, traer gente, lo que nosotros llamamos patota, donde nos quiso enfrentar acá en la línea, y bueno, y tuvimos que hacer paros, no solo que hicimos paro, una vez un paro de 2 días, otro de 3, otro de 5, donde nos han traído la gendarmería a la cabecera de Ingeniero Maswich y nos han llevado la policía en las cabeceras de barracas, hasta que en un momento hicimos una medida de fuerza que consistía en no cobro de boleto. Bueno, se cobró no cobro de boleto la cuarta o quinta vez que lo hicimos. La patronal decidió hacer un lockout patronal en el cual estuvimos 45 días que la empresa no se presentaba al lugar de trabajo. Nosotros sacamos los colectivos a trabajar igual. Sacábamos los colectivos porque consideramos que los pasajeros no podían no tener servicio en ese momento cuando hicimos el no cobro de boleto. Por eso hacíamos el no cobro de boleto. Salíamos a trabajar, no cobrábamos boleto y llevábamos los pasajeros. Por eso la empresa se retira. Y después, bueno, por alguna maniobra la justicia nos cierran las cabeceras hasta que tuvimos un gran enfrentamiento. Después, en el 2015, bueno, nuestro compañero Luis Ramallo, en una cabecera que la habían hecho supuestamente nueva, donde muere asesinado por un colectivo, un asesinato laboral, lo que llamamos nosotros, nuestro compañero David Ramallo, y ahí tenemos también otra serie de reclamos por pedir justicia por nuestro compañero, otra cantidad de compañeros despedidos que también salimos a reclamar. Y bueno, con el Grupo Dota, que tiene 183 líneas en 66 empresas producto del subsidio, sí. Tenemos que estar constantemente tratando de defendernos. Esa es la, más o menos la historia de una de las líneas que tiene este señor Dota. Vos recién dijiste el número 160 y tantas, ¿no? ¿Es la patronal de colectivos más importante del país, Néstor? Y es uno de los monopolios más grandes. Es uno de los monopolios más grandes, porque 183 líneas tiene en 66 empresas. Eso es lo que decimos. Pero aparte no tiene eso. También tiene la fábrica de colectivos Sandales, tiene la fábrica de carrocería Todo Bus, tiene la compañía Argos, tiene una clínica laboral, y aparte ahora está comprando un sindicato que se llama La UCRA, donde está a los delegados que tienen en el Grupo Dota, obligan a los trabajadores a afiliarse a ese sindicato, la UCRA, y por eso la UCRA carnerió el paro ahora de el último paro. Sí. Los muchachos de Dota que se afiliaron a la UCRA carnerieron el paro de la CGT. El último paro lo carnerieron. La UCRA. La UCRA. Carnerieron el paro. O sea que están a favor. O sea que el de la UCRA está a favor de la flexibilización laboral, está a favor de la ley bases, está a favor de todas estas leyes que tiene a implementar el gobierno. Sí, bueno, subrayemos lo que nos estás comentando recién de que han dividido al sindicato y la empresa es tan fuerte que ha conseguido hacer su propio sindicato a su imagen y semejanza. Exactamente. Eso es una realidad muy fuerte, ¿no? Y justamente... Va a implicar, además de las peleas que tiene, que tiene el conjunto del movimiento obrero hoy, además tienen ustedes esa otra situación, ¿no? Que la patronal... directamente la patronal les ha hecho un sindicato a grupos de trabajadores colectiveros. Sí, ese sindicato estaba armado ya hace años. Ajá. Lo que hicieron tipos como en su pelea interburocrática y no pudieron ganar la UTA, agarran y se llevan a toda la gente a este sindicato que ya estaba armado, que bueno, nada. en algún momento van a tomar las riendas de ese sindicato. Pero en lo concreto, ese sindicato, en el último paro, carnerió el paro. Llamó a no parar. Llamó a no parar. Estimado, y volviendo a esta situación, a esta avanzada de la patronal, con todo esos 700, no sé cuál es el nombre legal que tienen las 700 llamadas que han recibido ustedes. ¿Cómo se llama eso? Sí, es un informe que te hacen antes de suspenderte, digamos. Explique los motivos por qué faltaste tal día, qué sé yo. Eso es. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que piensan ustedes hacer frente a esta situación y qué dice el gremio que digamos que llamó a parar? O sea, la UTA. Bueno, nosotros en principio estamos haciendo asamblea con los trabajadores. Después vamos a la UTA y le decimos, tengo tanto suspendido, tengo un despedido, tengo esto, tengo todo lo otro. Hacer los reclamos legales en el ministerio mientras nosotros hacemos las medidas gremiales que consideramos necesarias. Exactamente. Estimado Néstor, ¿quieres agregarnos algo más? No, digo, vienen tiempos difíciles, siempre fueron difíciles para la clase obrera, y en este momento hay que tener alguna claridad, por eso nosotros estamos en contra de la ley base, vamos a hacer fuerza para que no se promueva la ley esta, estamos en contra de la flexibilización laboral, estamos en contra de que quieran cambiar las leyes laborales, estamos en contra del RIGI. El RIGI es entregarte concretamente a los grupos transnacionales que no paguen impuestos acá en Argentina, que puedan hacer lo que quieran y llevarse toda la plata para afuera sin pagar un solo peso, en detrimento de la industria argentina y en detrimento de la clase obrera argentina. Y esto es parte de esta pelea, digo, el grupo DOTA quiere aplicar esa flexibilización, le viene bien el decreto 7023, por eso lo marca todo el tiempo, y el grupo DOTA está siendo consecuente con ese decreto. Bueno, en ese decreto concretamente creen que no tienen derecho a la huelga, y nosotros creemos que tenemos derecho a defender los derechos de la clase obrera. Bueno, es una larga pelea por delante. Pero por otro lado es una pelea que los hermana a ustedes con el conjunto de los trabajadores de este país, porque es una legislación que afecta y hace retroceder muchísimos años la conquista del movimiento obrero. Así que bueno, se supone que esta pelea no la tienen por qué dar solos, ¿no? No, entendemos que la pelea no la vamos a dar solo. Y obviamente vamos a darla con todos los compañeros. Estimado, te mandamos un abrazo grande y bueno, ya saben, el micrófono Radio Semilla está dispuesto para todo lo que ustedes nos quieran, todas las denuncias que quieran hacer, todas las actividades que quieran organizar. Bueno, listo, muchísimas gracias por difundir el conflicto.